La humanidad tiene la urgente necesidad de volver a los cálidos brazos de Dios. En un mundo en donde el relativismo es lo que reina y las decisiones y los deseos de cada uno es lo que impera, Dios ha colocado un pueblo, una iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. Esa iglesia sería la portadora de la guía segura para toda esta humanidad. Pero esta iglesia correría dos grandes peligros para cometer este motivo eficazmente. Uno de ellos es el legalismo. Y el otro es el antinomianismo. El antinomianismo viene de una palabra griega, antinomos. Anti, contra. Nomos, ley. En contra la ley. La iglesia que tendría que ser la sal para preservar la corrupción, que no entre la corrupción en la humanidad, tendría esos dos grandes problemas dentro, los cuales evitarían que cumpla la función de sal y luz en la tierra como Jesús lo diría. El correcto entendimiento de la ley de Dios nos librará de estos dos grandes problemas que hay dentro de la iglesia, el antinomianismo y el legalismo. Hoy te invito a que podamos realizar una oración para entrar en el tema de esta hora. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos toda la gloria, Señor, e imploramos tu dirección para el estudio de tu palabra, para un discernimiento correcto de lo que tu palabra enseña, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy entraremos a la segunda parte de nuestro estudio y seguiremos analizando la ley de Dios. Ahora, tenemos que entender un principio muy importante, que la ley fue dada por Dios, escrita por su propio dedo. La ley fue dada por Dios, cumplida o avalada por los profetas. Y cuando Jesucristo vino a esta tierra, cumple la ley. Entonces, la ley fue dada por Dios, confirmada por los profetas y cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Si no nos desenfocamos de esos tres puntos importantísimos en la palabra de Dios, evitaremos en caer en errores en el entendimiento de la ley de Dios. Ahora, antes de entrar a lo que es el antinomianismo y el legalismo, vamos a ver el verdadero uso de la ley de Dios. Comprendiendo ese uso de la ley de Dios en la salvación del hombre, vamos ahora a ver las distorsiones que de ahí vienen y de ahí que tenemos los antinomianismos y los legalistas. Quiero que veamos lo siguiente. Vamos a ir a Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 24. Un versículo muy claro en cuanto a al uso de la ley. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y como habíamos visto, la palabra ayo, en otras Biblias está traducida como tutor. El griego ocupa el paidagogos, que era el siervo que se encargaba de llevar al niño a que este niño sea formado, este niño pueda estudiar, este niño pueda crecer intelectualmente. Este siervo evitaría que este niño tome distracciones o se salga del camino que los padres habían provisto para él. Entonces, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley cumple esa función de llevar a la persona a Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver de qué manera. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 7. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ahí vemos una gran función de la ley como un espejo que muestra al ser humano su pecado. La ley también muestra, al entender que fue escrita por Dios, muestra el estándar de justicia que Dios tiene. No es algo que podamos pasar por alto o disminuir. El estándar de justicia de Dios es elevado. Y Dios pide eso del hombre. Dios tiene todo el derecho de pedir ese estándar elevado al hombre por una sola razón. Porque Él creó al hombre con la ley escrita en su corazón, con la naturaleza en él de hacer la voluntad de su creador. Entonces, Dios puede reclamar eso del hombre, pues Él creó al hombre de esa manera, conforme a su imagen y semejanza, nos dice Génesis. Pero, como ya hemos estudiado, el hombre obedeció a Satanás y el pecado entró en el mundo. Por un hombre, por Adán, el pecado entró. Y así como el pecado entró, la muerte también entró. Eso lo podemos encontrar en Romanos 5:12. Y desde ese momento, cuando el pecado entra en el mundo, Romanos 3:10 nos dirá que no hay justo ni uno solo. Entonces podemos elegir lo más fuerte, lo más hermoso, lo más sabio de toda la humanidad y no encontraremos uno solo que pueda llegar a ese estándar que Dios pide de la humanidad. Esa perfección, a esa vida perfecta y obediente a sus mandatos. Y esa es la condición del hombre. Y si entendemos ese principio, entenderemos por qué Jesús vino a este mundo. Jesús viene en la naturaleza de un hombre, nacido de una mujer, a formar parte de la naturaleza humana. Por dos razones. La primera razón es para cumplir a la perfección la ley de Dios. Él dirá, y vamos a leer después todos los versículos donde Él habla acerca de esto, dice, yo no vine a abolir, sino vine a cumplir. Entonces Jesucristo viene a cumplir la ley de Dios y lo cumplió a la perfección. Por eso encontramos pueden anotarlo por favor, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, que en Él no se halló pecado. Jesús no pecó. Y esa es la evidencia de que Él cumplió a la perfección los requerimientos, lo que Dios pedía de la humanidad. Él cumple eso. Y la segunda es porque Él vino a pagar nuestra deuda que debíamos a Dios, a la justicia de Dios. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que tengamos justicia en Él. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo cumple a la perfección la ley de Dios, lo cumple, pero muere en la cruz del Calvario. ¿Pero por qué murió? porque Él también vino a pagar lo que nosotros debíamos. Jesús cumple la justicia de Dios, lo que requiere del hombre, y paga la deuda del hombre. Hasta aquí vamos bien. Entonces concluimos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por una sola razón. La ley no vino a justificarte. Ese es un entendimiento muy básico de la ley de Dios. La ley no vino a justificar al hombre. La ley vino a condenar al hombre. Porque yo no conocía que era pecado hasta que lo vi en la ley. Y ¡ay, he pecado! Pablo dirá, yo no sabía que era codiciar hasta que leí, no codiciarás. Entonces, de la misma manera nosotros podemos estar adorando a otras imágenes, teniendo otros dioses. Pero cuando vemos la ley de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, entiendo que yo soy un pecador. Y la ley viene, su uso es condenar al hombre, mostrarnos como un espejo nuestro pecado. Así como en el monte Sinaí, cuando la ley era pronunciada, tembló todo el pueblo de Israel. De la misma manera, nuestra condenación tendría que hacernos temblar, reconocer que somos pecadores ante los ojos de Dios y que cualquier intento que yo haga por cumplir esa ley sin Cristo sería, como dice Isaías, un trapo de inmundicia. Sería inútil. Por más que yo lo intente, no podría cumplir ni satisfacer lo que Dios requiere del hombre. Entonces, la ley viene para eso. Nos coloca en una situación como Adán, desnudos y en vergüenza ante tal justicia de Dios. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, reconocer que hemos pecado contra Dios. Reconocer nuestra enemistad contra su reino, su ley y su persona. Reconocer que estamos completamente perdidos sin Él. Ir ante Él con toda nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Y así, cuando oímos los fuertes truenos del Sinaí, es el momento en donde se nos lleva a otro monte. Pero este monte ya es el Monte Calvario. Y en el Monte Calvario veremos una cruz, en donde yo y tú tendríamos que ser condenados a la muerte por transgredir la ley de Dios, por atentar contra su gobierno perfecto. Pero esa cruz ya no está vacía. Está nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, clavado, herido, en cuenta de mí y de ustedes. Jesucristo pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y todo aquel que cree en eso, la palabra de Dios dice, el que creyere en ese cambio, en esa sustitución, será salvo. ¿Pero por qué lo hizo? Vamos a avanzar un poquitito más. ¿Por qué hizo Jesús eso? ¿Será que el ser humano era merecedor de que un ser precioso, santo y puro muera de la manera más vil de un delincuente en esa época por mí? ¿Será que yo gané de alguna manera ese acto, de ese intercambio que hubo por mí? Todo fue por gracia y misericordia de Dios. Y Pablo dirá, por gracia sois salvos, por medio de la fe, creyendo en eso. Creyendo en eso serás salvo, por medio de la fe. Y dice, para que quede claro, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que toda la gloria sea para aquel que hizo todo por el ser humano y salvarlo y devolver la paz eterna en el reino de Dios. Ese es nuestro Señor Jesús. Hasta aquí vemos el correcto entendimiento de cómo el Señor salva al hombre. De un mal entendimiento a lo que acabamos de hablar, nacen dos caminos: el antinomianismo y el legalismo. Y déjeme, en el tiempo que nos queda, ver estos dos puntos tan dañinos, estos dos problemas en la iglesia que evitan que la iglesia sea la sal de esta tierra, que evite su corrupción, que preserve esta tierra de la inmoralidad y que sea la luz de la tierra. Estos dos motivos son los más peligrosos que están dentro de nuestra iglesia y surgen de este mal entendimiento de la salvación del hombre y de la ley de Dios. Ahora, vayamos ahí. El antinomianismo viene del griego, vamos a volver a repetir para entender más claro esto, viene del griego que significa contra la ley, antinomos, contra ley. Y es la actitud que enseña, escuchen esto, por eso es tan peligroso, esta actitud enseña que podemos nosotros relacionarnos con Dios, que podemos llamarlo Señor, que podemos ir a una iglesia, que podemos relacionarnos con Él, vivir plenamente con Dios, escucha este peligro, pero sin obedecer su palabra. Otras palabras, quiero la salvación, quiero disfrutar de esas preciosas promesas del Señor Jesús, pero no quiero que Jesús sea mi Señor, ni tampoco quiero tener una guía o algo que me limite a las intenciones de mi corazón. No. Yo quiero seguir mandando en mi vida. Acepto tu salvación, perfecto. Pero yo quiero seguir siendo como yo soy. Y ese es el peligro del antinomianismo. Y en eso ha caído mucho la iglesia cristiana. Hay un desprecio gigante hacia la ley de Dios. Nos hemos olvidado los cristianos que la ley fue dada por Dios, confirmada por los profetas y cumplida por el Señor Jesucristo. Y la menospreciamos. Y aún elegimos versículos. No, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. ¿Y vas a menospreciar algo que dio Dios, que lo escribió con su propio dedo, que los profetas lo avalaron y que Jesús lo cumplió? ¿Vas a ser tú diferente a Jesús y menospreciar algo que Él dijo, vine a cumplir? Escuchen esto, Jesús dice que ni una jota y ni una tilde va a pasar. Escucha esto, vamos a leerlo. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 17, y vamos a escuchar de Jesús esto. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando dice Jesús ley y profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Vine para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es más, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Otras palabras, el Señor está diciendo, si tú eres luz de verdad en la tierra, si tú eres sal de verdad en la tierra, tienes un nombre especial allá en el cielo. No estás colocando la luz bajo la mesa, no estás tirando, no perdió el sabor la sal y ya se la bota, no. A eso se refiere el Señor Jesús. Pero ¿cómo vemos iglesias cristianas que rechazan y menosprecian la ley de Dios? Ahora, quiero que leamos Romanos 3, versículo 31, dice: luego por la fe, somos salvos por fe, si creemos en Jesús, somos salvos creyendo en la sustitución que Jesús hizo por nosotros, de eso no hay duda. Pero Pablo, el gran defensor de la justificación por la fe, dice: luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Se dan cuenta? Pablo tenía tan claro este aspecto, Jesús lo tenía tan claro este aspecto que dice: no, no, no es que cuando yo ya muera en la cruz, esa ley ya queda abolida. Él dice: todo el cielo va a pasar, pero no se va a cambiar nada, ni una jota, ni una tilde de la ley de Dios. Él mira ese templo suntuoso de los judíos y dice: no va a quedar roca sobre roca, pero de la palabra de Dios dice: nunca va a pasar, es eterna. Ahora, ¿se entiende ese punto? Entonces, como cristianos, si menospreciamos la ley de Dios, estamos cometiendo un gran error ante la vista de Dios. Un gran error, mi amigo. El menosprecio de la ley de Dios ha traído miseria a las naciones que no son cristianas, han traído miseria a esas naciones, pero también ha traído miseria dentro de las filas del cristianismo. El hijo pródigo, todos conocemos esa parábola que cuenta Jesús, el hijo pródigo quería vivir sin la autoridad del padre y quería complacerse a sí mismo. Y es la misma actitud del antinomiano. No quiere una ley que lo restrinja, no quiere una palabra que le diga: no, tú no tienes que vivir así. No quiere eso, no quiere la autoridad de Jesús y quiere vivir como él quiera. Y es por eso, hace unas semanas pasadas acaban de colocar a un pastor transexual en la iglesia luterana en Estados Unidos. Por distorsionar eso y exaltar el antinomianismo, hay iglesias LGBT. Hay Biblias con teología queer, que quiere decir que todo el contenido, escuchen esto, todo el contenido de la Biblia ha sido cambiado para un público LGBT. Imagínense eso. Hay Biblias donde hay comentarios en donde enfatizan la homosexualidad de diferentes personajes bíblicos. Entonces, el primer grupo, el antinomiano, no puede ser la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque ya perdió su sabor. Y al perder el sabor, es pisoteada. Ya no es sal de la tierra. Ya no puede preservar la carne y evitar su corrupción. Ya no sirve para nada. Por eso, si tú estás en esa actitud de antinomiano, de que tienes un rechazo hacia la ley de Dios, detente. Detente, pues es la ley de Dios, el tutor de las naciones que los lleva por buen camino. Es la ley de Dios que al cristiano le muestra que es un pecador y que lo lleva a la salvación, que es Cristo Jesús el que en verdad salva al hombre. Entonces, detente tu actitud antinomiana. Pero después de citar al hijo pródigo, aquel que no quería vivir bajo la autoridad de su padre, él tenía un hermano. Este hermano vivía bajo la autoridad del padre, a estricta autoridad del padre, hacía todo lo que el padre quería. Este representará al legalismo. Y el legalismo se presenta en diferentes maneras. El legalista, el primero cree que por su justicia propia, sus buenas obras, obtendrá como recompensa el cielo. Pero ojo, que hay otra manera de legalismo. Aquella persona que sí cree por la gracia de nuestro Señor Jesús somos salvos y que cuando Jesús nos salva, nos deja en un estado en donde Él se aleja y dice, muy bien, ahora te doy un tesoro precioso que es la salvación. Ahora quiero ver cómo tú vives, cómo tú te comportas. Quiero que tú preserves esa salvación por ti mismo. Vamos, hazlo. Y vemos a personas que sí creyeron en nuestro Señor Jesús y experimentaron la salvación, pero ahora piensan que en sus hombros está el salvarse y llegar al reino de los cielos. ¡Qué ironía!, ¿no? Por eso Pablo habla acerca de los Gálatas, dice insensatos. Y la palabra insensatos es bien delicada. En realidad Pablo le está diciendo una palabra mucho más grosera. Y le dice, ¿cómo pueden volver a la circuncisión? ¿Acaso no conocieron la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Y estos legalistas caen en lo mismo. Y el mayor ejemplo del legalismo, para ir terminando, escucha esto, son los fariseos de la época del Señor Jesucristo. Aquellos obedecían a Dios a la perfección, pero escucha esto, externamente. Había, por ejemplo, vamos a tomar uno, y para esto y para todos los mandamientos tenían diferentes reglas. Vamos a tomar uno, el Shabbat, el sábado, el día de reposo. Ellos inventaron costumbres y reglas para evitar transgredirlo. Y entre esas reglas había cosas tan tontas, pero a ellos los tenía seguros de no transgredir el sábado. Entre ellas estaba, por ejemplo, no podían cargar algo, entonces, ay, no puedo cargar esto, lo voy a costurar, y el día viernes lo costuraban ahí para que no digan que lo está cargando él con sus manos. No podían él escupir en el piso por alguna razón, porque esa agua iba a hacer germinar una semilla y estarían sembrando, estarían trabajando. Sé que hay muchas cosas así, pero ellos se llenaron, más de 600 leyes se inventaron, costumbres. Dice que diezmaban el comino y el eneldo, así eran rigurosos. Y todo el pueblo los miraba a ellos y decían, wow, ellos son los que son en verdad los hijos de Dios. Era tanta su arrogancia que algunas veces los fariseos caminaban y había alrededor de ellos unos hombres con unos palos dándoles a cualquiera que se les acerque. Era tanta su seguridad de que eran salvos por ellos mismos que rechazaron al Señor de la salvación. Y ese es el gran problema del legalismo. Que no pueden ser la sal ni la luz de la tierra. Porque como los fariseos, no quieren ni juntarse con otras personas. Porque temen contaminarse. Y se han encerrado en sus iglesias hoy en día. Y no son la luz ni la sal de esta tierra. Así que una correcta comprensión de la ley y de la manera en que el Señor salva a través de la fe en Cristo Jesús evitará que caigamos tanto en el antinomianismo o liberalismo o como en el legalismo. Que Dios te dé sabiduría para ir por el camino estrecho, pero seguro, en Cristo Jesús.